Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas noches. Estamos de vuelta en La Retaguardia, como cada miércoles. Estamos acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y también saliendo por AM690. ¿Cómo estás, Agustina Sandoval Lerner? Bien, muy bien. Perdón, es que me causa mucha gracia. Esto de las aperturas y bueno. No puedo ser yo la apertura de la apertura porque, o sea, es como que me causa mucha gracia. Entonces no puedo. No puedo evitar reírme. Acá con Fer zafaste esta vez porque... Con el querido Fernando Tevele, que contamos que sigue descansando en estas vacaciones, al menos por un rato más. Muchas veces hablamos, por ejemplo, repetimos un mismo chiste durante 3 programas seguidos. Entonces con eso ya la apertura está cocinada de alguna manera. Bueno, vos venís zafando de eso, por ahora no tenemos ningún chiste con el que comenzar. No, igual yo soy de las personas que no roban con los chistes, o sea, el chiste se hace un día y ya está. Porque no me causa gracia después. Como ya, bueno, ya está. Me parece bien. Tenemos un programa muy interesante hoy, ¿no? Cargado. Cargado de emoción, cargado de bronca también. Uh-huh. Con cosas tremendas que contaremos en un rato. Y tenemos un nuevo episodio de Adoquines, las voces de un barrio, del grupo... Comunitario Teatro de Res o No Res. ¿Episodio final? Fuá. Sí, pero en un ratito nada más nos vamos a meter con una entrevista. Vamos a charlar con la querida Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, porque este domingo, este 31 de enero, se cumplen 12 años de la desaparición forzada de Luciano, seguida de muerte, después, cuando apareció su cuerpo enterrado como NN en La Chacarita, el 17... de octubre del 2014. Dijeron que a Luciano lo había atropellado un coche cuando corrió por el carril rápido de la General Paz. Luciano era hostigado por la policía, pero para la justicia no hay culpables aún, por lo menos, así que conoceremos también cómo está la causa. Tenemos de todo en este programa. Vamos a seguir un poco también la situación de Formosa, de los casos de COVID en Formosa, de la situación que viven los pueblos originarios allá, de la situación de los centros de aislamiento, todo en un rato. Bueno, si te parece, arrancamos con este programa. Vamos a escuchar un audio de Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata, porque el 8 de enero Margarita recibió una intimación por parte del propietario de la sede de Madres Víctimas, donde funciona el comedor también, y les exigen que compren ese lugar. Necesitan juntar la plata para comprar ese lugar. donde se alimentan a un montón de personas por día. Así que vamos a escuchar cómo está la situación y cómo podemos ayudar, acompañar, aportar. Para todos los oyentes de La Retaguardia y a todos, les quiero decir que soy Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata, del Comedor Comunitario Madres de Constitución y del Centro Cultural Madres de Constitución. Alquilo este lugar hace 41 años, 34 años de trabajo social y 30 años contra la trata. Y ahora tenemos este problema que el dueño quiere vender la propiedad y nos da tiempo hasta abril, según el contrato que yo tengo firmado, nos da tiempo hasta abril para que desocupemos la sede. La verdad que es muy duro para nosotros y por eso pedimos la colaboración de todos. Una monedita cada uno, por ahí podemos por lo menos frenar la venta. Si damos una seña, estamos frenando la venta y puede ser que seguimos juntando y llegamos. Así que esto, muchas gracias, muchísimas gracias. Se cumplen 12 años desde la desaparición de Luciano Arruga, aquel 31 de enero de 2009, que tenía 16 años, y que apareció el 17 de octubre de 2014, 5 años después, como NN enterrado en el cementerio de la Chacarita. A 12 años no hay culpables todavía, y siguen dando vueltas. Recibimos en este caso a su mamá, a Mónica Alegre. Como siempre, es un placer recibirla acá. La queremos un montón a Moni. Así que bienvenida otra vez a La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero y Agustina Sandoval con vos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, hola Agustina, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, hablábamos, Moni, de estos 12 años que se cumplen de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano, y cada 31 de enero encuentra a la familia, familiares, amigos, amigas de Luciano y a toda la gente que se suma a acompañar en esta marcha gigante. Que cada año crece más también y que en este caso, en este contexto de pandemia, no va a poder ser así. Y la verdad que imagino que debe ser muy difícil también porque más allá de la fecha es un momento de encuentro, viene gente de todo el mundo y el cariño se siente, ¿no? Sí, sí. Este año es un año atípico. Como vos bien lo dijiste, vos ya lo dijiste, con el contexto este que estamos viviendo de pandemia y eso, se decidió no hacer marcha, no hacer festival, más que nada para cuidar y para preservar la vida de los que vienen de tan lejos, ¿no? Porque vos bien lo dijiste, vienen de todas las provincias y tampoco vamos a arriesgarnos a que se lleven una enfermedad de acá, ¿no? Por el simple hecho de hacer una marcha. Se va a recordar a Luciano con una radio abierta, se hará pintadas, no estamos convocando a gente por el mismo que te dije antes, pero sí yo les invito que el que quiera recordar a Luciano, cada uno desde su lugar, que haga una radio abierta, que haga una actividad con sus precauciones, recordando a sus pibes, que lamentablemente en todas las provincias y en todos los lugares hay un pibe desaparecido, un pibe víctima de gatillo fácil, una piba desaparecida. Así que el mejor homenaje que se le puede hacer a Luciano el 31 es recordar a sus pibes, recordar a Santiago, recordar a Facundo, recordar a Rafita, recordar a Daniel Solano, bueno, recordar a todos y todas. Moni, justo hablas de recordar, me encantaría, ya hablamos muchísimas veces con vos acá en la radio por diferentes cosas, hablamos mucho también de Luciano, pero en este caso, a la hora de recordarlo, ¿cómo lo recordás vos a Luciano? ¿Cómo era Luciano? ¿Cómo están en las fotos? Un pibe de barrio, un pibe común, un pibe que le tenía sueños, que tenía ilusiones, que no le gustaba el estudio, ¿eh? Porque no porque sea mi hijo voy a decir Luciano, oh sí, no le gustaba el estudio, él simplemente quería terminar su secundaria y regalarle el título a su hermana, esa era su meta, no le gustaba el estudio. A él sí le gustaba tener amigos, jugar al fútbol en la plaza, descalzo, por el pancho y la coca, por el sándwich y la coca. Soñaba con conocer lugares, decía que me iba a llevar a muchos lados, soñaba con conocer el mar. Tenía el sueño de que cuando sea grande y trabajase piola, me iba a llevar a todos lados, que me iba a hacer la casa linda, que no me iba a faltar nada. Era muy compañero conmigo, es muy compañero conmigo. Un pibe con sueños, soñaba con tener hijos, soñaba con un sobrino, amaba tener un sobrino, se enojaba con su hermana, porque se enojaba y decía, todos mis amigos tienen sobrino y yo soy el único que no tengo, no sé qué estás esperando. Y Vanessa se reía, y él soñaba con ese sobrino, que bueno, está, es hermoso, es bello, pero bueno, esos eran los sueños de Luciano, con tener un hijo. Él decía que iba a tener hijos y que su primer hijo iba a ser varón y que se iba a llamar Enzo Ramón. Eso ya lo saben todos porque lo he dicho mil veces, y esos sueños de pibe, conocer la cancha, soñar con conocer a su ídolo, a Enzo Francescoli, a Ramón Díaz, soñaba con estar en esa tribuna. Nada, cosas de pibe. Sí, cosas de pibe, pero a su vez también Luciano tenía una fuerza enorme, con 16 años se negó a robar para la policía, como tantos pibes a los que constantemente los persiguen, ¿no? Digo, es una convicción muy grande y también muy difícil seguramente para un pibe esa situación. Sí, en ese momento nuestra situación no era la mejor. Lamentablemente yo recién venía al barrio y bueno, los que recordarán lo que era mi casa, yo no tenía trabajo, y bueno, no estábamos bien en situación y Luciano creo que era un blanco fácil. En esos momentos era el auge de la policía regentear a los pibes, acá la mayoría de los pibes trabajaban para la policía. Luciano era un blanco fácil, tenía 16 años, era imputable. Y sí, le ofrecieron el trabajo, pero gracias a que Luciano siempre tuvo la palabra sensata de su hermana, que siempre le mostró otras cosas por qué luchar. Entonces, él dijo que no y bueno, eso fue marcar su sentencia de muerte, ¿no? Que poco tiempo después lo llevan detenido, lo amenazan, previamente lo amenazan, lo hostigan. Yo no me di cuenta, por X motivo, por mi ignorancia, por lo que sea, no me di cuenta, no vi más allá de mis ojos. Después lo llevan detenido, lo golpean, lo hostigan, lo lo lastiman física y psicológicamente, que yo hoy me di cuenta que cuando yo lo saqué a Luciano, ya no fue el mismo. Ya fue otro Luciano. El Luciano que sabía que tenía los días contados y yo no me di cuenta. Pocos días después, que esto fue en septiembre, días después, meses después, mi hijo desaparece. Estamos hablando con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Se cumplen 12 años de la desaparición seguida de muerte de Luciano, en una causa que no tiene para la justicia ningún culpable, digamos, ni material ni político, supuestamente. Solamente se le dieron 10 años de prisión a Diego Torales, al policía que había torturado a Luciano un año antes. Y en este caso, bueno, efectivamente los culpables materiales existen y siguen siguen impunes, y los culpables políticos además no solamente están impunes, sino que además siguen teniendo altos cargos, ¿no? El gobernador de ese momento de la provincia, Daniel Scioli, hoy está premiado de alguna manera como embajador en Brasil, y volvemos Exacto. y volvemos a repetir la figurita de Espinosa, de Fernando Espinosa. Sí, sigue siendo acá el intendente de La Matanza. Mirá, yo siempre lo dije y lo voy a decir una vez más, ¿no? Hay mucha gente que me dice, sí, pero vos tuviste justicia. Yo no tuve justicia. Esos 10 años que se le dieron a Torales no es por la muerte, y eso lo quiero recalcar y lo voy a recalcar reiteradas veces, porque hay veces que la gente no entiende. Esos 10 años a Torales no son por la muerte y desaparición de mi hijo. Son por las torturas que Luciano recibe ese 22 de septiembre. Lamentablemente, la causa de Luciano, al empezar a investigarse, se hicieron muchas ramas, muchas cosas turbias, y entre ellos fue eso el 22 de septiembre. No tiene nada que ver con la desaparición, o sea, sí tiene que ver, porque ese fue el comienzo de la tortura de Luciano. Fue el hostigamiento a Luciano, fue lo que desembocó después el 31 de enero. O sea, lamentablemente él, o no sé yo, no tuvo nada que ver con la desaparición, pero sí con la tortura, pero fue el comienzo de todo. Esa causa no está vinculada con la... Es horrible lo que le voy a decir, es un chiste. Eso no está vinculada con la causa de desaparición. Porque según el fiscal, son dos causas distintas. Es terrible. Hay 9 policías que no están imputados, que solamente están como testigos. Es terrible. 12 años, pasaron muchos años, muchas pruebas se perdieron, muchas cosas se dijeron. Y como un señor muy renombrado en una conferencia de prensa, cuando a Luciano se lo encuentra, él dijo reiteradas veces, creo que más de 5 veces, el joven Luciano Arruga fue encontrado, el joven Luciano Arruga tuvo un accidente de tránsito. Y se dijo reiteradas veces eso, reiterada, y con eso se quedó. O sea, hoy por hoy, a 12 años, Luciano fue un pelotudo que cruzó la General Paz. Que no sabía cruzar la General Paz y la cruzó. Y así quedó. Para el Estado, para esta sociedad, Luciano fue un pelotudo que cruzó la General Paz. Yo sé que mi hijo no fue así. Yo sé lo que le pasó a mi hijo, porque yo viví el calvario de mi hijo. Yo viví el hostigamiento. A mí me incendiaron el rancho. A Vanessa le quemaron su auto. Tengo chicos de familiares y amigos que fueron secuestrados. Entonces, si un estúpido cruza la General Paz, ¿para qué la policía se toma tantos esfuerzos en hostigar una familia, en hacer escucha, en venir a investigar, en hostigar a una pobre mujer con 2 hijos, quemarle el rancho, romperle las ventanas, hostigamiento acá con el patrullero, amedrentamiento? ¿Para qué se toma ese trabajo? Si fue un estúpido que cruzó la General Paz. ¿No será que ese estúpido lo tiraron en la General Paz? ¿No será que ese estúpido lo orillaron a cruzar la General Paz? ¿No será que ese estúpido le pasó lo mismo que le pasó a De Monti? ¿No será lo mismo que le pasó a Santiago Maldonado? La gente no piensa eso. Pero para la sociedad y para el Estado pasó eso. Porque al Estado no le conviene. Lamentablemente. Totalmente. Y a tantos pibes y pibas que en estos casos que sucede prácticamente lo mismo, que la policía los persigue, que la policía los hostiga y que terminan apareciendo en una situación como la de Luciano, como apareció el 17 de octubre de 2014 y que dijeron que cruzó la General Paz por el carril rápido y que por eso lo atropellaron, tantos pibes y pibas que también aparecen así y sus familias no pueden o no lo viven como si hubiera sido así y pasa desapercibido, ¿no? También sí. tantos sí. casos. Muchísimos casos. Muchísimos casos que la familia se agota porque esto no es fácil, no es fácil lidiar con esto, es una carga muy pesada. Hay veces que te faltan las fuerzas, hay veces que ya decís y bajás los brazos y decís, basta, hasta acá llegué. Más cuando no creo en la justicia del hombre, no creo. Pero más cuando no tuviste justicia, cuando vos ves que los policías se cagan de risa en la cara, cuando lo ves por tu barrio, cuando ves cómo siguen regenteando los pibes, cuando los pibes siguen robando y se arriesgan la vida por una billetera, por un celular, y que ni siquiera lo están robando para ello. Porque ese celular que van a vender a 1.000 pesos, 500 pesos son para la policía, para que incrementen su caja chica. ¿Entendés? Entonces ahí es cuando bajás los brazos y decís, hasta acá llegué. Ya está, ya no doy más, ya no tengo más fuerzas. Hay personas que hacen eso, bajan los brazos. Hay otras, en este caso, que tienen muy buena gente al lado, como en este caso el mío, que no me dejan bajar los brazos, que cuando bajé los brazos, ahí están para sostenerme. Tengo esa suerte, tengo esa dicha, y dentro de todo lo malo que me pasó, puedo decir que soy una persona afortunada, porque conozco gente que jamás me ha dejado caer. Y vos, Moni, también fuiste y sos sostén para un montón de otras familias, para un montón de madres que viven o que vivieron una situación como la tuya y que con el acompañamiento se sigue peleando contra este Estado que incrementa a la policía sigue matando a los pibes. Así que, sí. que también sos parte de esa fuerza que se construye y que acompaña totalmente. Sí. Y esa gente es la que me da fuerza. Hoy, por ejemplo, yo ni sabía y vino la madre de Diego Cagliero, Adriana. Vino a mi casa. Simplemente vino a estar un ratito conmigo. Y eso no tiene valor alguno, ¿entendés? Se vino de Martín Coronado, vino a verme a mí, a Mónica, la que vive en la 12, ¿entendés? A estar un ratito conmigo, y eso vale mucho, porque ella sabía que yo en estos días necesito de todas ellas. La madre de Diego Cagliero, el pibe que fue baleado en el supermercado. Para mí eso no tiene precio. Bueno, Moni, de eso también se trata, ¿no? Acá te habla Agustina. Hola, Agus. Que, bueno, a pesar de todo lo que nos contás, de todo lo malo, del Estado tratando de ocultar la verdad que todos conocemos, también se trata de las personas que te rodean y de las personas que vos también rodeas. Yo, la verdad, a Luciano lo conozco por vos, escuchándote. Es increíble la fuerza que tenés, a pesar de que nos decís que un montón de veces intentaste bajar los brazos Y bueno, gracias a estas personas que te rodearon no lo hiciste, y yo creo que por la fuerza que tenés no lo vas a hacer. Pero bueno, también se trata de eso, de la fuerza que impulsa este grupo increíble de gente que lleva el nombre de Luciano como bandera. Sí. Bueno, sobre todo a la que, a familiares y amigos, a todos, parte de ellos ustedes los conocen porque son prácticamente, ustedes son como ustedes son familiares y amigos. La retaguardia es familiares y amigos. Y no los tengo que nombrar uno por uno. Fer, Euge, Pedro, vos. Tengo que nombrar a todos y me invitamos toda la tarde. ¿Entendés? Pero ustedes son familiares y amigos. Estuvieron siempre ahí. Algunos no están. Alejandro Cabrera Brito, que está en, pero él no está físicamente, pero está ahí presente, que fue uno de los pioneros desde el día uno en estar a mi lado. Después se sumaron gente, Natacha, Mati, y son toda gente, no te voy a nombrar a la Leona, a Vanessa, que gracias a ella, Luciano, es lo que es hoy. ¿Entendés? Yo siempre digo, yo no parí un hijo para que sea bandera. Ninguna madre va a parir un hijo para que sea bandera. Es lo que me tocó, es lo que me tocó vivir. Lamentablemente es muy triste para una madre no ver crecer a su hijo, pero sí verlo a través de una bandera. Es triste. Pero vuelvo a repetir, es lo que me tocó. Y si hoy Luciano es lo que es gracias a Vanessa. Y gracias a eso, 15, como yo siempre le digo, 15 o 10 leones que defendieron la camiseta de Luciano con uñas y dientes. Y que gracias a ello lo encontramos 5 años después. O sea, soy una agradecida de la vida. Moni, te abrazamos muchísimo siempre, siempre, no solamente cada 31 de enero, sino que sabes que siempre, siempre contás con nuestro abrazo. Y quiero retomar a este domingo que se viene, que a partir de las 15 van a estar haciendo una radio en el ex destacamento de Loma del Mirador, en el espacio Luciano Arruga. En esa radio Zona Libre que se creó con la fuerza de toda esta gente que nombrás también, con la fuerza de ustedes, y que va a ser un momento de recuerdo, como bien decías. Quiero pedirte, a ver si tenés ganas, si querés, dentro de este marco de recuerdo del que tanto hablamos, que nos compartas, si tenés ganas, algún recuerdo, alguna historia, algo más que quieras de Luciano. Tengo tantos, no sé, qué sé yo. La última charla que tuvimos, que me dijo, que me pidió un favor muy grande, y yo me reí y me dijo, cuidá a mi hermana. Cuídame a mi hermana. Si un día yo no estoy, eso fue los primeros días de enero. Si un día yo no estoy, te pido por favor que me cuides a mi hermana. Prométeme que lo vas a hacer y que nunca me la vas a dejar sola. Y le dije, pero deja de hablar, ¿dónde te vas a ir vos? No sé, mamá, no pregunté. ¿Por qué tenés esa costumbre de preguntar? No sabés la vuelta que da la vida. Un día me voy a otro país, no puedo venir más y no la voy a poder cuidar. Te pido que la cuides, cuídame a mi hermana, por favor. Entonces yo me voy a poder ir tranquilo. Ese era Luciano. Ese era el amor que tenía infinito a su hermana. Nada. Y siempre lo recuerdo. Moni, bueno, este domingo, por las razones de la pandemia, por las razones sanitarias no vamos a poder estar ahí acompañándote, acompañando a Vanessa, acompañando a todos y a todas, pero estaremos igual abrazándote. Bueno, como ya dije antes, el que quiere recordar a Luciano, cada uno de su lugar, va a ser una fecha atípica, no va a haber actividad alguna, no convocamos, pero el que quiera recordar a Luciano desde su lugar, el mejor homenaje que pueden hacer, el mejor recuerdo, es recordar a sus seres queridos, a sus pibes. Ese va a ser y lo mejor que pueden hacer, recordar a sus pibes, el 31, una radio abierta, lo que quieran, una pintada, pero recordando a sus pibes. Es la mejor manera de acompañar a Vanessa y de acompañarme a mí. Nada, no tengo más nada que decirle. Te agradezco, Pedro. Le agradezco a todos, a vos, hermosa. Se despide hasta el domingo Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Nahuel Arruga, el negro villero que se negó a robar para la policía, pero si hubiese robado, igual estaría acá pidiendo justicia como todos los años. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bueno, y continuando con esto que veníamos charlando, de la jornada que habrá el domingo 31 en el ex destacamento de Loma del Mirador, en el espacio Luciano Arruga, el querido Matías Bregante, de familiares y amigos de Luciano, también integrante de este colectivo de La Retaguardia, nos cuenta un poco acerca de la causa, de cómo está la causa de Luciano y también de este jury político que mencionábamos hace un ratito. Después de mucha lucha pudimos encontrarlo, logramos que el Estado argentino nos devuelva por lo menos el cuerpo de Luciano. Y bueno, desde allí, desde el principio, que Vanessa y Mónica y bueno, quienes acompañamos de familiares y amigos de Luciano Arruga, de lo que es el espacio de Luciano Arruga, venimos exigiendo justicia. Primero lo hicimos en la justicia provincial, después logramos que la causa sea tomada como desaparición forzada de persona. Y bueno, desde allí que el federal no ha hecho nada, porque lo único que se logró en el federal fue encontrar los restos de Luciano, y eso se hizo después de que nosotros tuviéramos que pelear en todas las cortes y en todas las instancias un habeas corpus, que fue el que terminó impulsando el encuentro del cuerpo de Luciano. Y bueno, no, nada más ha hecho. El federal ha seguido copiando de una manera más elegante las mismas lógicas represivas y garantistas de la impunidad que tuvo la justicia provincial, poniendo la investigación siempre en torno a la familia y a los vecinos del barrio. Todavía al día de la fecha no han citado a declarar ni siquiera como testigos los policías que estuvieron en funciones esa noche que desapareció Luciano. Y por otro lado, desde hace algunos años que venimos impulsando un jury contra el primer juez, el juez Gustavo Banco, y sus fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. Este 31 de enero vamos a estar haciendo una actividad desde el espacio, que va a ser una transmisión radial y si podemos también va a ser por streaming de YouTube. Va a estar centrada en estos 12 años de lucha y en esta exigencia que estamos teniendo, que ahora en febrero se define, de que queremos que el Supremo Tribunal lleve a juicio al juez Banco y a las fiscales Castelli y Cejas Martín, porque bueno, ellos fueron los garantistas de la impunidad, los que trabaron todo, los que nos quisieron buscar a Luciano, tuvieron el legajo que decía que decía que Luciano era un nene, ¿no? Que después terminamos encontrando nosotros, lo tuvieron en su escritorio todo el tiempo y por no buscar, por su inoperancia, por poner la investigación en contra de la familia, pinchar nuestros teléfonos y bueno, ir garantizando y profundizando su impunidad, porque eso devino en una lucha que fue muy desgastante para la familia, donde intervinieron los policías de Matanza apretando a la familia y coercionando de determinadas formas y maneras para tratar de amedrentarnos, y bueno, no lo lograron. Tanto es así que logramos cerrar ese destacamento putrefacto y bueno, y luego expropiarlo para lo que dice el Espacio para la Memoria y Erosión Arruga, que desde allí va a ser la transmisión. Y bueno, un poco lo que estamos volcando, tratando de volcar es esto, ¿no? De que estamos impulsando este juicio en el cual todas las instituciones del Estado que deberían acompañar a la familia en esta instancia judicial se borraron, dejándonos solos y ante la posibilidad de una caución que termine poniendo a la familia en la obligación de pagar las costas de este juicio contra el primer juez y las fiscales. Así que bueno, este domingo los vamos a estar esperando a todas y todos que se conecten, que retransmitan, que repliquen la transmisión que vamos a hacer desde el espacio a partir de las 15 horas. Nos pueden encontrar en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como Espacio Luciano Arruga, como Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y si no, nuestro blog, el blog de Radio Zona Libre. Allí por todos esos canales vamos a estar retransmitiendo, así que los esperamos a todas y todos de manera virtual por esta vez para que nos acompañen una vez más. Bueno, hablamos de la situación de Formosa, ¿no? Veníamos hablando de eso, así que vamos a escuchar a Juan Rosasco, que es un cura argentino de los misioneros pasionistas que está hace unos 6 años en el oeste de Formosa, en la localidad de Ingeniero Juárez, y labura con varios equipos ahí. Nos cuenta un poco de cómo está la situación de los contagios, de los centros de contagio. Hace algunas semanas nada más hablábamos con Cecilio Maidana, que es un wichí que está allá en una de las comunidades de Formosa, y que nos contaba que las comunidades tienen miedo de hisoparse, tienen miedo de aislarse en las escuelas porque los maltratan muchísimo. Bueno, queremos conocer esa situación también, cómo se está viviendo, y Juan Rosasco nos cuenta un poco cómo están las situaciones con las manifestaciones también que hubo, manifestaciones pacíficas donde se llevaron gente detenida. Bueno, escucharemos entonces. La situación de aquí del oeste de Formosa y algo de nuestra mirada hacia la realidad formoseña de este tiempo. A nosotros, gracias a nuestra posición y nuestra situación, no nos interesa el tema político partidario. Estamos un poquito más allá de eso y entiendo que este tema se ha politizado en ese sentido, politizado partidariamente. Es un tema muy político. Si la política es la búsqueda del bien común, es un tema profundamente político y en eso sí estamos en la búsqueda del bien y del bien común. Empiezo por la realidad más cercana de los pueblos originarios en este tiempo. La pandemia llegó a Formosa después de tanto tiempo. Ingeniero Juárez a fin del año pasado tuvimos los primeros casos y el gobierno aplicó su política, que es los centros de alojamiento preventivo, donde se aísla a las personas, a los contactos estrechos, y todos los que son positivos se los interna en centros de salud, lo que sea, escuelas, donde se los atiende. Esta forma generó mucho malestar y sigue generando mucho malestar porque la gente es llevada a estos centros y no la pasan bien. Algunas imágenes de lo que pasa en Formosa Capital trascendieron, pero imagínate eso en una escuela que no está preparada para ser un lugar de alojamiento, como tampoco el Estadio Cincuentenario. En cada aula hay 4 o 5 camas. Los baños son todos compartidos por los 40, 50, 30, los que hay en cada uno de estos centros. Entonces terminan siendo lugares donde todos están asustados porque se van contagiando. Están haciendo así allí sus cuarentenas, pero cuando aparece un nuevo positivo de los contactos estrechos que están en esos alojados en esos lugares, ¿qué pasa? Todos vuelven 14 días para atrás. Entonces, eso, más el aislamiento, más las malas condiciones, la mala comida, trato autoritario. La gente no quiere que lo hisopen, no quieren saber nada con que terminar internados, porque hay más miedo a la internación o al aislamiento en uno de estos centros que al virus mismo. El relato que trascendió más, no trascendió más, pero el de los 15 detenidos en el oeste formoseño, de las comunidades Santa Teresa, Palmarcito, Lote 8, María Cristina, 15 integrantes de las comunidades, todos de la etnia wichí, del pueblo wichí, quedaron ese mismo jueves detenidos porque unos días antes habían empezado un corte de los caminos vecinales de esa zona reclamando un banco móvil para poder percibir sus haberes. La respuesta del gobierno no fue sí, ya se los mandamos, sino les mandaron a la policía y los llevaron a todos ellos detenidos. Algunos fueron sacados de sus viviendas. No conocemos la orden del juez, si incluía el allanamiento de viviendas o no, la entrada a las viviendas. Yo hice una queja aquí en la comisaría diciéndole que eso era contra la Constitución, que no podían sin orden de juez, todas esas cosas, pero bueno, me escucharon en silencio. Gracias, padre, hasta aquí llegamos. Los 15 fueron llevados a Formosa Capital. Allí estuvieron encarcelados en uno de estos centros y después de 2 días los abogados lograron la excarcelación, pero la excarcelación es simbólica porque sigue en el mismo lugar ahora siendo cuarentena. Dejaron de estar presos para estar haciendo cuarentena en el mismo lugar, en las mismas condiciones que estaban antes. Esto las comunidades están reclamando y por eso hicieron una marcha pacífica pidiendo que se los devuelva a la comunidad, que hagan el tiempo de aislamiento si el gobierno considera que tienen que hacer aislamiento para no contagiar a nadie más, que ellos están dispuestos a recibirlos en la escuela de la comunidad y cuidarlos allí. Después de la detención, al día siguiente llegaron varios móviles de la policía, estuvieron amedrentando a la gente para que no declare. Después, al otro día, llegaron otros móviles. El subcomisario lo llevaron, de ahí de María Cristina, y pusieron a otro. No sé quiénes son, esos datos no los manejo yo. Y siguieron diciendo que no había pasado nada, que declararan que todo había sido bien. Y ahora se corre una voz de que Gildo, el gobernador, va a visitar la zona para pedir perdón. La respuesta de ellos es: no queremos visitas, porque si no podemos ir al banco, ¿cómo vamos a concentrarnos con una visita del gobernador? Lo que queremos es justicia. En Juárez, la mayoría de los contagios fueron desde el hospital, gente que trabaja en el hospital o estaba internada en el hospital. No, por supuesto, no sabemos de dónde se inició, aunque algunos intentan ponerle que los responsables son los pueblos originarios por haber viajado fuera de la provincia o por haber cruzado los límites a Salta o Chaco, ¿no? Pero bueno, el lugar donde se desparramó en Juárez y a los otros lugares fue gente que estaba internada o estuvo internada o trabajadores de la salud. Y en estos centros, al ser tan prolongada, vos pensáis, hay gente que ya lleva más de 20 días, 23, 24 días en esos centros de aislamiento, se van contagiando. La Organización Mundial de la Salud lo dice muy claro. Es recomendable los lugares de cuarentena, pero limitados en el tiempo, porque si no se convierten en lugares de contagio. Bueno, esto la provincia no escucha. Bueno, ahora sí llegó el momento del último capítulo de la serie de radioteatro Adoquines, las voces de un barrio, por Res o no Res. Res o no Res Radioteatro presenta Adoquines, las voces de un barrio. Episodio sexto. En el episodio anterior, la arquitecta va a realizar una visita con algunos asesores y allegados para inspeccionar los túneles antes de la gran inauguración del inicio de las obras en el predio del Mercado de Hacienda. Pero la visita se verá interrumpida por la presencia de César, conocido personaje del barrio, que se cree árbitro de fútbol, y también de vecinos que se manifiestan a favor y en contra del proyecto gubernamental. Finalmente llegó el día de la inauguración. Bueno, y aquí desde nuestro programa Hay de Puro Noticias Diáfanas, estamos siguiendo con mucho interés el gran día de inauguración de las obras, mejor dicho, del inicio de las obras de la ciudad para el predio del ex mercado de Hacienda. Hola Laureana, ¿cómo están las cosas por ahí? Buen día, Leo. Todo está listo acá. Autoridades del Ejecutivo de la Ciudad, de la Legislatura Porteña y de otros organismos. Asociaciones barriales, ambientalistas y el pueblo de Mataderos que se hace presente en gran número. Hay gran algarabía y también descontento. Se mezclan los cantitos de un lado y del otro. Parecen las hinchadas contrarias de un partido de fútbol muy esperado. Ahí se acerca una señora cantando. Buen día, señora. ¿Qué canta? Olé, olé, olé. En Matadero yo quiero más. Olé, olé, olá, yo quiero un country en esta ciudad. ¿Un country? Sí. ¿No dicen ellos que Mataderos es el lugar donde entra el campo en la ciudad? Eso dicen, sí. ¿Y cómo se dice campo en inglés? Country. Bueno, por eso. Yo quiero que esto sea un country. Pero no es lo mismo. Bueno, no. No solo un country. También buildings. Y shoppings, y galleries, y fast food, y parkings. Señora, vaya a ser ñame entonces. Bueno, siguen un poco caldeados los ánimos por acá. Leo, ahora sí, están entrando las autoridades al túnel. Ahí vamos. De los autos siguen bajando miembros de la comitiva oficial y se van acercando a la entrada autorizada hacia los túneles. Las autoridades ingresan lentamente. El túnel habilitado está muy iluminado y han construido una especie de escenario a donde se van ubicando los invitados. Describí lo que se ve en detalle, Laureana. Queremos que nuestros oyentes aprecien el nivel de esta inauguración. Está todo adornado con globos dorados y plateados, y guirnaldas formando frases como matadero friendly, carnes para hoy y carnes para mañana, la carne no es pecado y tampoco pescado. Estas frases representan empresas gastronómicas que se van a instalar en el barrio. Frente al escenario se ha dispuesto una larga mesa con toda clase de exquisiteces y bebidas de alta gama, se podría decir. Se ven carnes fileteadas, salsas, cremas, mayonesas, langostinos. ¡Ay, impresionante! Laureana, ¿está la arquitecta por ahí? Arquitecta, arquitecta, unas palabritas, por favor. Hola, Laureana. Bueno, mucha emoción en este día tan importante. Lo hemos logrado. Tal como prometimos, vamos a iniciar las obras. ¡Qué buen servicio de catering, arquitecta! Bueno, sí. Son muestras de lo que vendrá con las empresas que se afinquen en la zona. Fíjense, ahí se ve un volubón de mariscos, un camillején volubón, un ratatouille, poulet curry, union facil, kit Lorraine, charlot de salmón, un volubón blanc de poulet, éclair de chocolat, brioche. Pero todo eso es sin carne de vaca. Si no entiendo mal, son recetas francesas. Con pollo, mariscos, cebollas. ¿Y los platos típicos con carne argentina? Ay, sí, Laurianita. Es que mi pasión por la cocina francesa es más fuerte que yo. Ay, ay, empieza el acto. Vamos. Ya se están acomodando todos en la plataforma que prepararon. Hay dos guardias que vinieron con la comitiva que no dejan pasar a la gente del barrio, salvo dos o tres invitados. Esteban Mourinho y Ernesto Taborda. ¿Qué es eso? ¿Y ese quién es? ¡Alto ahí! ¿Qué hacen ustedes ahí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se bajan inmediatamente que esa platea no resiste! ¿Quién es esa clase de niña? ¡Ay, ay! ¿Pero qué pasa, Laureana? ¡Ay, Leo, qué desgracia! Se vino abajo la plataforma con todas las autoridades y funcionarios. Y muchos cayeron arriba de la mesa con todos los manjares que volaron por el aire. ¡Ay! ¡Me llegó una frutilla! ¡Ay! ¡Me pegó una aceituna resina! ¡Mmm! ¡Qué rico está eso! ¿Qué es eso, Laureana? ¡Por favor! ¿Qué pasa? Están volando pedazos de comida. Los funcionarios están en el piso con todas las salsas encima, las cremas y pedazos de pollo. Y al caerse todos se levantaron los adoquines y salen las voces. ¿Escuchás? No te puedo decir más. La identidad del barrio cambió. Me parece esencial hacer camino con sentido. Hoy, a 10 años de este momento, en un mundo que cambió por completo y que hizo justicia sobre el relato de esa historia, yo quisiera saber, ¿de qué lado está la calle Muriondo? Van a hacer un festival. Claro que lo conocemos. ¿Te interesaría acercarte ese para participar? Es uno con tu de arte? Los canas que nos sacó a palazos del frigorífico. Ah, olvidaba presentarme. Mi nombre es Pedro. Trabajo en el Hispano Argentina. Contar con su Soy presencia. Casado y tengo dos hijas. Oriundo de este barrio. Yo te acompaño, querida amiga. República y de le Mataderos. Cantas esas mismas 40, pero en la cara y bien de frente. ¿Y quién te dice? No lo puedo creer. ¿Y la gente? La gente está amontonada acá arriba, mirando el espectáculo. ¿Hay heridos? No, heridos no. Hay manchados, eso sí. ¡Uy, uy, uy, Leo! Los vecinos han armado dos hinchadas y están en una guerra de cantitos. ¿Escuchá? ¡Olé, olé, olé! ¡El Matadero queremos más! ¡Olé, olé, olé! ¡Queremos country en esta ciudad! ¡Oh! ¡Sí! Las hinchadas se llenan de pasión y de orgullo y crecen los cantos multicolores. ¡Ahora responde la hinchada contraria! ¡Olé, olé, olé! ¡Más grande que esa historia atrás! ¡Olé, olé, olé! ¡Realiza nuestro libro más! ¡Oh, Matadero! ¡Es que Matadero! ¡No puedo más! ¡Oh! Cantan los vecinos de un lado y del otro, pero... ¿Y ahora qué pasa? Ah, cantan todos juntos. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, cada día te quiero más. Oh, Matadero, es un sentimiento, no puedo parar. Señoras y señores, se acabó el partido y las dos hinchadas se unen en un abrazo y se intercambian camisetas mientras cantan todos juntos. Es así nomás. Van a tener que encontrar la manera de juntar las voces de los adoquines y las huellas del pasado con las necesidades del presente y del futuro sin perder la identidad y sin pasar por arriba de todo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Gol de Mataderos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh, Mataderos! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! Terminamos la transmisión, Leo. ¡Oh, Mataderos! ¡Es un sentimiento! Y sí, amigos, adoquines, las voces de un barrio llega a su fin. Gracias por su atención y esperamos poder encontrarnos nuevamente. Fue una producción de Res o No Res, Radioteatro. Se acabó este programa. Ya, tan rápido. Ya. Tan rápido, no lo puedo creer. Sigo sin adaptarme al formato de una hora. Bueno, pero ya el miércoles que viene quizás estás más adaptada. Vamos a ver, ¿te parece? Ah, me la tira, La tira ahí. ¿Está bien? Vamos a ver. Me lo dijo. Te lo dije. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¿Desde qué hora? Y desde las 21 horas. Desde las 21 horas. Creo, ¿eh? Sí. Sí. Aquí estaremos como cada miércoles en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia.